Reciban un muy cordial saludo, amigos del Amor que Vale. ¿Cree usted que es cosa nueva o actual el que muchos eruditos seculares y religiosos estén en contra de la Biblia y sus enseñanzas? Muchos hombres y gobiernos a través de la historia han tratado de eliminar la palabra de Dios, pero ella permanece para siempre. Por ejemplo, el emperador romano Diocleciano, debido a su odio hacia Cristo, la Biblia, la Iglesia y los cristianos, decretó una ley para erradicar la Biblia y castigar a los cristianos que las tenían. Miles de hombres y mujeres creyentes sufrieron agonizantes y crueles muertes bajo el régimen de Diocleciano, quien llegó a vanagloriarse de que había eliminado por completo el cristianismo y hasta construyó un monumento y puso una placa con las siguientes palabras en latín: Extinto nomine Christianorum, que quiere decir el cristianismo ha sido extinguido. Lo interesante es que el próximo emperador romano, Constantino, declaró ser cristiano y protegió a los cristianos e hizo que la Biblia volviera a circular. Jesús dijo que cielo y tierra pasarían, pero que su palabra permanecería para siempre. Amigas y amigos, gracias por estar ya en nuestra sintonía. Soy Irving Ravelo. Bienvenidos al programa El Amor que Vale. Para ser instruidos con la serie del Dr. Adrian Rogers, ¿cómo convertir sus problemas en posibilidades? Permanezca con nosotros y escuche el mensaje de hoy del Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. ¿Cómo construir con la palabra de Dios? Tenga la amabilidad de buscar el capítulo 8 de Nehemías. Ahora, si usted lee el capítulo 7, verá cómo la gente se organizó, cómo todos fueron empadronados y ubicados en las respectivas viviendas y cómo fueron alimentados. Y este capítulo termina relatando cómo el pueblo dio una maravillosa ofrenda y cómo Dios bendijo a todos los que ofrendaron, desde los nobles hasta los siervos, a los que dieron mucho y a los que dieron poco. Y aunque aparentemente ya lo tenían todo, algo faltaba. Había algo más que hacer. Y agradezco a Dios que Nehemías y su gente no tuvieron una mentalidad momentánea. No estuvieron únicamente interesados en la reconstrucción del muro. Lo que pasó dentro de la muralla fue mucho más importante que la muralla misma. Escúcheme, el edificio no es lo más importante. Lo que sucede dentro del edificio es lo que en realidad cuenta. Y usted va a encontrar que Dios bendijo a su pueblo con real y genuino avivamiento. Un verdadero avivamiento en el poder del Espíritu Santo delante de la puerta de las aguas. Esa es la clase de avivamiento que necesitamos hoy en nosotros mismos, en nuestras iglesias, en nuestros vecindarios, en nuestras ciudades y en nuestros países. Un avivamiento basado en la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8 es uno de los grandes capítulos de la Biblia. Y quiero que notemos los elementos de ese avivamiento junto a las puertas de las aguas, cuando los edificios y el muro fueron reconstruidos. Primero tuvo sus raíces en el hambre que sentían por la palabra de Dios. Nehemías 8:1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley, el cual Jehová había dado a Israel. Y ellos dijeron, queremos escuchar la palabra de Dios. Había hambre por la palabra de Dios, y todos ansiaban escucharla. Y le pidieron a Esdras que les alimentara espiritualmente con la palabra de Dios. ¿Qué clase de hambre tiene usted por la palabra de Dios? Un pequeño niño, sosteniendo una Biblia en sus manos, le preguntó a su papá, papi, ¿es este el libro de Dios? Y el padre, un tanto sorprendido, le respondió, por supuesto, hijo, es la palabra de Dios. El pequeño se quedó pensando unos instantes y luego dijo, papá, será mejor que lo devuelvas porque nunca lo leemos. De la boca de los niños. Y usted sabe el resto. Amiga, amigo, ¿tiene usted hambre de la palabra de Dios? ¿Ama usted la palabra de Dios? Busque el Salmo 19, los versos 10 y 11. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. y dulces más que miel y que la que destila del panal. Cuando usted tenga amor por la palabra de Dios, cuando tenga el mismo deseo que tiene por el dinero, cosas maravillosas empezarán a pasar en su vida. ¿Sabe lo que no está bien en su vida cristiana? Que a lo mejor no tiene ningún hambre por la palabra de Dios. Busque Job 23, los versos del 10 al 12. Mas Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job está diciendo que la palabra de Dios era lo más importante para él, era lo más precioso para él, era lo más necesario para él. Cuando la palabra de Dios sea para usted más importante que su comida física cotidiana, entonces comenzará a crecer en su vida cristiana. En tiempos de Nehemías, el pueblo tenía hambre por la palabra de Dios. Quería que leyeran la palabra de Dios. Quería escuchar mensajes de la palabra de Dios. En esos días, alguien tenía que ponerse de pie para leer la palabra de Dios, porque las escrituras no estaban en la mano de todos. No había librerías cristianas en donde comprar Biblias, ni sociedades bíblicas unidas, ni gedeones, ni nada por el estilo. En las sinagogas, una persona leía una porción del Antiguo Testamento y los demás escuchaban. Me pregunto si algún día el polvo que dejamos acumular en nuestras Biblias servirá de testigo en contra de nosotros. El avivamiento junto a la puerta de las aguas estuvo marcado en primer lugar por el hambre por la palabra de Dios. En segundo lugar, por escuchar la palabra de Dios. Nehemías 8, los versos del 2 al 4. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del séptimo mes. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. La gente se reunió con un solo propósito, escuchar la palabra de Dios, sin preocuparse por los minutos o por las horas, desde el alba hasta el mediodía. Así que fue un largo servicio religioso y nadie tenía ningún apuro por salir y ser los primeros en el restaurante donde iban a comer. Habían ido para oír la palabra de Dios, no para cumplir con un horario de actividades. En la actualidad invertimos mucho tiempo haciendo otras cosas, pero es casi mínimo el tiempo que pasamos estudiando la palabra de Dios o adorando y alabando a Dios. Es increíble cómo la gente está pendiente de la hora cuando está en la iglesia. Algunas personas se salen de la iglesia aún antes de que termine el servicio, sin que les importe que el pastor esté haciendo una invitación a los 5 versos o que esté orando. Personalmente, yo no creo que un pastor debe prolongar el servicio innecesariamente, pero tampoco creo que debe realizarlo como si estuviera tratando de marcar algún récord de velocidad. Creo que debemos dejar que Dios y su Santo Espíritu hagan su trabajo. Cuando Dios bendice y las almas se salvan, y la palabra de Dios es predicada y las vidas son tocadas, y algunas personas nacen de nuevo y nosotros no estamos apurados para que el servicio termine, es una manera de decirle a Dios que estamos interesados en lo que Él está haciendo y en lo que eso significa para nosotros mismos. Tercero, dieron honor a la palabra de Dios. Nehemías 8, versos 5 y 6. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¡Amén! ¡Amén! Alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Lo nota. El pueblo estaba entusiasmado por la palabra de Dios, y cuando la escucharon, levantaron las manos y dijeron amén. Ahora, no hay nada de malo con emocionarse en la iglesia y alabar a Dios y adorar a Dios y levantar las manos y decir amén. Pero escúcheme, no deje que su emocionalismo se torne en fanatismo. Recuerde que Dios es un Dios de orden, no de confusión. No exagere, pero tampoco se reprima espiritualmente. Se dice que es más fácil el enfriar a alguien que está caliente que el calentar a un cadáver, porque ya está frío. Ahora escúcheme con atención. El mayor peligro para una iglesia no es el estar demasiado calientes. El mayor peligro es el volverse frío, tibio, apático, indiferente, tanto que ya ni la bendita palabra de Dios nos entusiasma. Nehemías y su pueblo estuvieron entusiasmados por la palabra de Dios. Y en cuanto a la Biblia, solo hay dos opciones. ¿Es la inspirada e infalible palabra de Dios o no lo es? Y si es la palabra de Dios, debemos honrarla y apreciarla. Debemos tratarla con la dignidad y el respeto que se merece. Por favor, busque Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Las palabras permanecen. La palabra permanecer en el hebreo es una palabra que significa permanecer de pie, volver a erguirse una y otra vez, aunque le tumben. Y no pude dejar de pensar que a través de la historia muchos hombres han tratado de tumbar la palabra de Dios, pero ella permanece para siempre. Por ejemplo, el emperador romano Diocleciano, debido a su odio hacia Cristo, la Biblia, la Iglesia y los cristianos, decretó una ley para erradicar la Biblia y castigar a los cristianos que las tenían. Miles de hombres y mujeres creyentes sufrieron agonizantes y crueles muertes bajo el régimen de Diocleciano, quien llegó a vanagloriarse de que había eliminado por completo el cristianismo. Y hasta construyó un monumento y puso una placa con las siguientes palabras en latín: Extinto nomine Christianorum, que quiere decir el cristianismo ha sido extinguido. Lo interesante es que el próximo emperador romano, Constantino, quien se declaró ser cristiano, protegió a los cristianos e hizo que la Biblia volviera a circular. La palabra de Dios sigue viviendo hasta ahora. El escritor y filósofo francés Voltaire, ateo de tomo y lomo, alguna vez dijo: con mi sola mano he destruido el edificio que 12 apóstoles levantaron. Voltaire está muerto. Y excepto por los círculos literarios y filosóficos, nadie más sabe ni siquiera quién fue. ¿Honra usted la palabra de Dios? ¿Se emociona cuando tiene la oportunidad de leerla, estudiarla y meditar en ella? ¿Sabe lo que mucha gente cree que es adoración? ¿Creen que es un espectáculo con el cual van a ser entretenidos? Y esperan escuchar un mensaje que les haga sentir muy bien, cómodos y autosuficientes, y música que sea de su gusto. Y creen que eso es adoración a Dios. Pero no lo es. Déjeme decirle algo sobre la verdadera adoración. Es saber que está en la presencia de Dios. Es adorar a Dios. Usted no va a la iglesia a admirar un espectáculo. Vamos a la iglesia para adorar juntos a Dios. Nuestra adoración siempre va dirigida hacia Dios. Y si usted en su espíritu siente que quiere decir un profundo amén, pues dígalo. ¿Por qué hubo ese avivamiento junto a la puerta de las aguas? Primero, porque tenían hambre de la palabra de Dios. Segundo, porque escucharon ávidamente la palabra de Dios. Y tercero, dieron honor a la palabra de Dios. Cuarto, manejaron apropiadamente la palabra de Dios. Nehemías 8, versos 7 y 8. Y los levitas, y aquí viene una lista de nombres, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Sabe lo que realmente me molesta de algunas iglesias cristianas? Que muchas veces sus pastores predican sin ni siquiera abrir y leer la Biblia. O algunas veces dicen un versículo, hacen una pequeña oración y se dedican a hablar de todo lo que pasa en el mundo. Eso pudiera ser muy informativo, pero nadie está aprendiendo nada de la palabra de Dios. Necesitamos leer, estudiar, meditar, entender la Biblia. De otra manera, ¿cómo podríamos explicar a aquellos que no saben de la palabra de Dios. Y si alguien me pregunta, pastor, ¿qué es para usted la predicación? Pues se lo voy a decir. Es tomar un pasaje de las Escrituras, leerlo y releerlo, analizarlo, organizarlo, ilustrarlo y aplicarlo. Yo creo que eso es predicación bíblica. Y creo que en la actualidad hay hambruna espiritual por la palabra de Dios, porque mayoritariamente ya no se practica esa clase de predicación, que es la única que puede producir fuertes y firmes cristianos. Si yo predico y usted no entiende la Biblia, francamente, yo soy el que está fracasando. No importa cuán elocuente pueda ser el mensaje, si después de escucharlo usted no puede decir, ¡qué estupendo y práctico lo que la Biblia dice! He fallado miserablemente en lograr que usted entienda la palabra de Dios. Aparte de los milagros, lo más importante de la vida de Jesús es que la gente común y corriente no tenía ningún problema entendiendo a Jesús, porque él tomaba la palabra de Dios, la analizaba, la organizaba y la explicaba de tal manera que la gente la entendía. Las personas nombradas en Nehemías 8:7 hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. O sea que Esdras no solo que enseñaba, sino que tenía un buen grupo de discípulos que también enseñaban la palabra de Dios. Sabía que John Dillinger fue uno de los más notables delincuentes en la historia de Norteamérica y que desde muy jovencito ya tuvo problemas con la ley. Sus padres lo llevaban a los servicios de la iglesia y se quedaban con él en la escuela dominical con la esperanza de que su joven hijo conociera y aceptara al Señor Jesucristo en su vida. Pero cuando los padres de los otros jovencitos de la clase vieron que John Dillinger estaba asistiendo a la escuela dominical, ellos le dijeron al profesor de esa clase que si él permitía la presencia de Dillinger en la escuela dominical, ellos llevarían a sus hijos a otra iglesia, porque no querían que sus hijos fueran influenciados por Dillinger, quien, aunque muy joven, ya era un delincuente marcado por la ley. Cuando los padres de John Dillinger supieron esto, con el corazón quebrantado, dejaron de asistir a la iglesia. 20 años más tarde, Dillinger era el más conocido y el más buscado delincuente que murió bajo una lluvia de balas en su último enfrentamiento con la policía. No puedo dejar de preguntarme qué hubiera pasado si Dillinger se hubiera quedado en la escuela dominical y hubiera tenido un profesor o profesora que le hubiera explicado la palabra de Dios. La tragedia es que, como sucede en algunas iglesias en la actualidad, las clases de la escuela dominical más se asemejan a reuniones de un club social. ¿Sabía que únicamente por medio de la Biblia puede usted venir al conocimiento de Dios y de Jesucristo? ¿Sabe usted que Dios le ama profundamente y quiere perdonarle de sus pecados y darle vida nueva y abundante si usted por fe acepta al Señor Jesucristo? Si usted quiere hacer esa decisión espiritual, le invito a orar de la siguiente manera. Querido Dios, necesito tu ayuda para tener hambre por tu palabra, para conocer tu voluntad y obedecerla. Señor Jesús, todavía no entiendo a plenitud el amor con que me amas, pero sí sé que diste tu vida en la cruz para perdonarme de mis pecados, limpiarme y darme vida abundante. Este momento te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, y te ruego me ayudes a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu precioso nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, tenga la amabilidad de escribirnos contándonos al respecto, para gozarnos espiritualmente con usted. Su carta además nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.